Dos. Hola y bienvenidos una vez más a las sesiones de escucha del Switche en La Paz Casia. Esta es nuestra sesión número 114. Muchísimas gracias por su asistencia. Para la noche de hoy tendremos una propuesta que abrirá la noche. Es una banda con trayectoria ya de 10 años. Ellos son unos vagabundos y lo que esperamos es que sea una apertura bastante disidente de punk y ska. Y posteriormente tendremos a una banda que lleva un año de trayectoria, nace en septiembre del 2018 y se llama Dice Así con inspirado acento. Y es una banda que tiene mucha influencia del grunge, del hard rock y del rock alternativo. Así que bienvenidos una vez más, muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias a La Paz Casia. Esto es El Switche. Suspiraba de dolor mientras decía con su voz embotellada: ya no seremos más los expósitos de la patria, los huérfanos de Dios en el reino de la sed y la intemperie, los exiliados en nuestra propia tierra. Seremos grandes, felices en el carnaval de las mentiras. El triste carnaval de las mentiras. El triste carnaval de las mentiras. El triste carnaval de las mentiras. Thank you. Hey. Ahorita sonó muy bonito cuando decían que éramos una banda con trayectoria, lo que traducido significa una banda de cuatro vejetes y un invitado joven para bajar el promedio de edad. Un aplauso para Andrés Colorado, de Inmemoria Suficiente. Bueno, ¿qué es lo que más venden hoy? Miedo, digo que... Esta canción va a hablar un poco de qué nos venden, qué nos siembran, con qué nos inoculan el miedo. Y se puede bailar. Sus almas, pobres espíritus, les enseñaré la sed de sangre. Como diría Marilyn Monroe, Happy Birthday, dear President, y esperamos que no sean más. Esa canción se llama Gaitán y habla un poquito de la historia de Colombia. Cuando la compusimos estaban como en pleno proceso de paz. Y uno diría, ay, ¿será que hay esperanza? ¿Será que puede pasar algo? Y llega esta gente otra vez a revolcarlo todo y a volver a lo que nos han mantenido en estos 209, 210 años. Y queda uno como, puta, qué triste esto. Y la canción se llama Gaitán. ¡Ey, qué bien a la familia vagabunda que los quiero tanto! ¡Oye! Jorge Eliezer Gaitán, Yo no di el arma a Roa Sierra. No voté por Laureano Gómez. Ni di un golpe de estado con Rojas Pinilla. Yo no fui de la junta militar. Ni voté por el Frente Nacional. No fui Cóndor ni Chulavita. Ni tampoco de la guerrilla liberal. ¡Para arriba! Colombia 5-0 del Sagrado Corazón. Colombia 5-0. No me culpes de tus males, no fui yo. No fui amigo de Pablo Escobar, ni vendí mi alma a la mafia. No fundamos las convivir, ni amistamos con Álvaro Uribe. No fuimos los de las bombas, ni tampoco fuimos de las FARC. No matamos a Andrés Escobar, no amenazamos ni disparamos, no desplazamos ni masacramos, ni nos robamos este país. Colombia 5-0 del Sagrado Corazón. Colombia 5-0. No me culpes de tus males, no fui yo. Mala sangre navegando, aguas claras, aguas rojas, nadie recuerda nuestra historia. Colombia ska, rutas sin paradas, destino, tragedia, pasajeros pasmados a mitad del naufragio. A casa a la orilla, hamaca y mecedora, de la conquista a la mafia, cada generación planea su guerra. Colombia ska, cíclica desgracia, donde se hundieron los viejos y hundirán de nuevo los que vienen naciendo. Colombia ska, capitán ambición, comandante de ese barco y de su próximo naufragio. Mal viento y mala mar. condenadas a 100 años de soledad, tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Hey, parceros, no saben la alegría que tenemos de verlos, ver tantos amigos, unos jóvenes, otros viejos. Calamar. Hey, saluda a todos. Calamar. A este chico, me di cuenta de su existencia en un concierto de vagabundos que Liri nos dijo, hey, estoy en embarazo con Santi, ¿dónde está Santi por acá para saludarlo también? Reconozca. Nos dijeron eso y eso, Santi, que lo reconozca. Ey, y es maravilloso ver este pelado ahora cantando, bailando por acá. Me alegra mucho, démosle un aplauso. Yo soy viejito desde hace tiempo y me gusta y lo disfruto. Lo único que no me gusta es tenerme que quitar los dientes por la noche y meterlo en un pocillo, pero me iba acostumbrando. Lo necesito para que... Échalos ahí, huevo. Es una canción de miedo. Espera, espera, yo emborracho más al man del trombón. Tiemblen, humanos. Oh, sí. Llévame la corriente y piérdeme en tu sangre. Ya le olvidó. Viajaré por tu cuerpo, nadando entre tus venas. Arterias, arterias, arterias. Capilares, capilares, capilares. Sentirás en cada pulsación, hematíes, leucocitos y plaquetas. Atravieso tu torrente. Sangre, sangre, sangre. Pa vampiros, pa vampiros, pa vampiros. Colonizaré tu corazón, me clavaré en tu aurícula derecha. Colonizaré tu corazón, erradicaré tu indiferencia. Sangre a tus pulmones y tendrás que respirarme. Sangre a tu memoria y de este vagabundo no te olvidarás. Me padecerás venas, arterias, leucocitos y plaquetas. ¡Circulación! Mario nos proteja a todos. Oh, no. De 6 a 8 de la mañana, todos los días. Protégeme del sol. Y de las balas de plata. No me claves estacas en el corazón. ni me rocíes con agua bendita. Y líbrame, líbrame de los crucifijos, de los crucifijos. Y eso del amor es muy chimba, muchachos. Y el amor es el amor. El amor entre un hombre y una mujer. El amor entre un hombre y un hombre. El amor entre una mujer y una mujer. Pero querámonos. El amor propio, chicos. Hey, un saludo a la banda de hardcore políticamente incorrecta que va a montar Alejo. ¿De qué son las letras? Luego les cuento, es un tema sobre el aborto legal. Es muy serio, chicos. Sí. Vamos. Eran tiempos difíciles, íbamos directo al infierno. Y en la avenida oriental caminaban todos con los ojos vendados. A fuerza de repetirlas, las mentiras parecieron verdades. El miedo y la ignorancia eran sus políticas de Estado. Gritaba el telediario, gritaba la radio, todo va bien, mentía el presidente, todo va bien, no. Durar era prohibido, educarse un privilegio, pensar era subversivo, obedecer lo único permitido. Todo va bien, gritaba el telediario, todo va bien, gritaba la radio, mentía el presidente, no. Aplastado. Qué pena, qué pena, qué pena. Qué hijo de puta es tan vagabundo. No toda la gente en Caldas es como él, o como él, o como él. Pero muchas sí. Procedo. Otro día de espíritu aplastado. Esta fábrica se traga a mi vida. Escucho el ruido de las máquinas taladrando directo en mi conciencia. Minuto que parece un año. El jefe me grita que me mueva. El tiempo pasa lento, como la vida que llevo sin sentido. Trabajamos en lo que odiamos para comprar lo que no necesitamos. Hoy seré el palo en el engranaje. Enfrentaré al sistema cara a cara. Renunciaré a este estúpido trabajo. Seré un vagabundo en el arte. Trabajamos en lo que odiamos para comprar lo que no necesitamos. Trabajamos en lo que odiamos para comprar lo que no necesitamos. Trabajamos en lo que odiamos para comprar lo que no necesitamos. Trabajamos en lo que odiamos. ¡Ey! ¿Quieren bailar ska? ¿Pero bailan? ¿Bailan o no? ¿Baila? ¡Baila, baila, baila! Bailo yo. Todos me están mirando a mí, yo dije que bailando acá, no van a bailar ustedes, hombre. No, bailadito hipsters. Así como que... Nada, bailar ska, puro ska de barrio, hijo de puta. O sea, que en lo mañé que llevan por dentro, que es mucho, yo lo sé. A la mayoría los conozco desde hace mucho tiempo, en serio. Bendición, bailador en manos del destino, domador de piso, sigiloso, malicioso. Jairo es tu maqueño, baila por dolor y unas monedas. Abran la pista, brillen la baldosa. Bienvenidos. Luego mi vida cambió mi vida. Bienvenidos. De todos modos la llevo perdida. Se para en Guayaquil, en una esquina o en un bar. Putas ladrones, honradas señores. Lo quieren ver bailar, lo quieren ver bailar. Suena la canción y nuestro héroe se transforma. Sus penas se alejan mientras baila solitario. Sus piernas se desvanecen en el piso, el suelo tiembla, las luces lo persiguen. Jairo baila solitario, el sudor cae por su cuello, sus dientes brillan en la noche, su maleta se llena de monedas. Jairo vuelve y se persigna, y en el mar de pavimento se la baila. Y en el mar de pavimento se la baila. Y en el mar de pavimento se la baila. Y en el mar de pavimento se la baila. Sigiloso, malicioso. Sigiloso, malicioso. Sigiloso, malicioso. Sigiloso, malicioso. Sigiloso, malicioso. Bailan muy bonito, muchachos. Como algunos saben, estamos grabando un nuevo disco. ¡Oye! Ah. ¡Eco! Y esa canción hace parte de ese disco. No queremos tocar muchas todavía porque queremos irla sacando, pero es una composición del maestro Gabriel Arango, hijo ilustre del municipio de Caldas. Súper tierna la canción. Súper. ¿Les gusta la bachata? Neas, es mi inspiración. ¿Bailan bachata, señoritas? ¿Sí? ¿Baila bachata, Juan? Delgado pulsante al cerebro disonante. Gente, gritos, truenos, ruido, distorsión, disonancia. Soy una piedra en caer, una gota contra el piso metálico, una copa contra la pared. No puedo cerrar su llegada, no se aísla la posibilidad de una isla, una ciudad que nunca duerme y un espacio para el silencio. Y una rata por medio de la calle. Y tu sucio taconeo. Y mi triste respirar. Y todos hablando al mismo tiempo. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y en la radio el bajo del reggaetón de moda. Y entre tanto ruido nadie se oye ni a sí mismo. ¡Solo queda el ruido de las máquinas! ¡Y el ruido de las tiendas! ¡Y el sonido seco del mundo mientras cae! Lo que pasa es que la bachata suena así en mi cerebro. Ey, yo quiero que vean la correa de Gabriel. Es que está llena de balas. Muéstrala, muéstrala. Es que amaneció pensando en masacre. ¿Será que el cumpleaños de Uribe o qué, hombre? ¿Qué? Ey, se la saben, pues. Esta sí, cántenla, en serio. Invisible, no mires pa' los lados y olvídate de la esquina. Señor chofer, suelte la metralleta. Señor chofer, suelte también la macheta. Señor chofer, suelte la metralleta. Señor chofer, y la motosierra. Ah. caminito al cielo, la rifa de la muerte, pensamientos diferentes, los pagas con tu vida. Caminito al cielo, si te montas no regresas, gasolina y miedo, persígnate que te vas. Vinieron por los pelados de Soacha y no dijimos nada porque no éramos de Soacha. Vinieron por los pelados de Apartado y no dijimos nada porque no éramos de Apartado. Y cuando vinieron por mí, no había nadie que dijera nada. No había nadie que dijera nada. No había nadie que dijera nada. No había nadie que dijera nada. No había nadie que dijera nada. No había nadie que dijera nada. No había nadie que dijera nada. No había nadie que dijera nada. Parceros, ¿qué nos salva de toda esta barbarie? El amor, el arte. Por eso yo quiero pedir un aplauso para los pelados que siguen ahora, que vamos a ver en el concierto, que se llaman Dice Así, con inspirado acento. Qué rechimba que estén en esto, qué chimba que estén en la música. Y a todos los que están acá, los que hacen poesía, los que bailan, los que toman fotos, los que escriben, todo parte de eso es lo que nos libra de tanta muerte. ¿A quién? A mucha gente, en serio, pero... Manos al frente, a los lados, formados en silencio, obedientes. Cantamos el himno, hacemos la oración, parte del rebaño de la conformidad. Y quisimos pensar, y eso nos hacía peligroso. Y quisimos soñar, peligroso. Maestro severo, pide la tarea, niño grabadora, no piensan, repiten. Bien uniformados, bien mutilados, hasta que la creen, repiten la lección. Y quisimos pensar, y eso nos hacía peligroso. Y quisimos soñar, peligroso. Otras voces, vivos con televisión se nos dio una caloría. Todos conectados, todos informados, todos protegidos, todos controlados. Tampoco, esas son las únicas dos palabras que me sé en inglés. Ay, también me sé contar hasta cinco. Dilo, bebé. Dicen los que saben que esto afinado suena un poquito menos peor, pues tocado por mí. Es que estudiando cualquiera. Bueno, y tenemos aquí una complacencia para señorita cantada por Daniel Guzmán, Say Baby. Say Baby, la moto no camina, ya no me vas a amar, se acabó la gasolina. Y mentiras de tus lágrimas falaces. Say baby, say baby, ooh baby, hey baby. Vete con tu amante de la mafia. Una mansión, te comprarán caballos y te harán la operación. Te comprarás muchos zapatos, viajarás en avión. Te comprarán gimnasio y una linda disminución. Pistolas para dispararle a tus amantes. Baby, mansión, te comprarán caballos y te harán la operación. Te comprarás muchos zapatos, viajarás en avión, te comprarán gimnasio y una linda construcción. Hey, nosotros no habíamos vuelto a tocar esta canción porque nos hacía un poquito machista, y es porque es una historia de como la mujer se fue y el man se queda como hablando mal de ella, yo no sé qué chimbas, y la vuelta no es eso, o sea, es una canción medio en broma, pero las mujeres se pueden ir cuando quieran porque son dueñas de sus cuerpos, de sus vidas y de su destino. Entonces, como para matizar un poquito, vamos a tocar una canción que... ¿Eso qué? ¿Eso viene siendo un cover o no viene siendo un cover? Es una... La letra la compuse yo y la música la hizo Lucas Tobón con Burkina. Cuando yo escribí esa canción, pensé que para estas épocas ya iba a ser un tema superado. Y uno ve como con mucha preocupación cómo el machismo va otra vez tomando tanto poder. Y es en serio que a veces siento joven, gente joven que es más machista que la generación mayor que yo. Y es muy peligroso. No, pues yo más viejo que un hijo de puta. Usted sí está más jovencito, ¿sí o qué? Tenía mucho que aprender, tenía mucho que desaprender, se cansó de estar entretenido. Y apago la pantalla del televisor. Cuando de su mente silenció la idiota voz de J. Mario, en su interior escuchó sus propios pensamientos. ¡Esclavo! la novedad. Adicto al entretenimiento. Hedonista social. 0.000001 el rating. Profetas de la porno miseria, diciéndoles que pensar, personas como clientes, políticos como héroes, a los profetas de las televentas, diciéndoles que comprar. Tenía mucho que desaprender. Encontré un lugar en silencio y desde allí pudo pensar. Se cansó del pensamiento dirigido, dudó del discurso oficial. Pudo romper sus cadenas y al fin gritó libertad. De la porno miseria, diciéndoles que comprar, personas como clientes, políticos como héroes, a los sujetos de las televentas, diciéndoles que pensar. Hey, parceros, qué rechimba haber estado con ustedes. En serio que nosotros, como lo decía Alejandro, menos él, todos somos gente vieja, pero nos sentimos muy contentos de estar viejo y estar rockeando todavía. Me dicen acá por el interno que vamos a tocar otra canción. ¿Les gusta el reggaetón? Si les gusta el reggaetón, dale. Lo que pasa es que para el mercado anglo nos dijeron que estaba pegando mucho el reggaetón y decidimos pues, hacer esto. Hay un featuring pendiente con J Balvin y Maluma, como por ser paisas decidimos como juntarlos y espero que baile. Tragate tierra. Un, dos, tres, cuatro. Poco, dile en silencio. Una bala, dos balas, un millón de balas. Dile el miedo, miedo, poder, poder, control, control, dinero, dinero, mucho más poder. Dirán sedicia y hablarán las armas de sus corazones, de las billeteras de sus patrones. Dirán territorio y que los barrios les pertenecen y que Medellín debe obedecerles. Dirán políticos, dirán mafiosos. Dirán pistolas, dirán elecciones, dirán fronteras, dirán ignorancia, dirán pobreza, dirán noticiero, dirán la muerte, dirán la muerte, dirán la muerte, dirán la muerte. Parceros, qué chimba. Este es el último. Seguimos después con... Dice así con inspirado acento, para que nos parchemos, sigamos con el rock. Y estamos muy felices, muchachos. Sin mapa ni ruta, que me guíe el destino, que me lleve seguro en mi rumbo. Solo me pertenece lo que cargo en la espalda, el morral. Pateando el camino, soy libre en el mundo, corazón vagabundo. Esperando algún misericorde, los dedos son mi tiquete, la esperanza mi compañera. Restando kilómetros, sumando experiencia, liberando el espíritu y sintiendo el sabor del planeta, planeta, planeta Tierra. Hey, parceros, en los conciertos cantar es muy chimba. ¿Sí o qué? Vamos a cantar. Que me agarre la primavera, que me agarre en la carretera, que me agarre la primavera, que me agarre en la carretera, que me agarre la primavera, que me agarre en la carretera. Que me agarre la primavera, que me agarre en la carretera, que me moje la lluvia, que caliente tu aliento, que me trague la tierra, sienta el mundo en mi cuerpo. Gracias. Es la buena.